Sonar otra vez, a ver. Juguete. Se llama Juguete para Bebé, número 5. Tiene una obra ya. Seguimos transmitiendo el festival final, la transmisión. Si quiere mover un poquito ese compu ahí, que no lo vamos a usar por ahora. La transmisión de ejercicios construidos de manera colaborativa durante el laboratorio. Es muy interesante, ustedes ahorita no lo mencionaron allí, los grupos que, porque claro, ya llevamos una semana aquí, ya nos conocemos un poco, pero el día que llegamos no nos conocíamos, ¿no? Nadie sabía qué hacía el otro y empezamos a producir de manera colaborativa y en realidad pasó eso. De hecho, estas entrevistas creo que estaban realizadas por uno de los que no está hoy, que en su trabajo hace esas entrevistas y él aportó esa entrevista, empezaron a editarla y a transformarla y a sonorizarla, digamos, y a construir el programa. Entonces, también bacano como la propuesta de poder poner lo que uno hace al servicio de esa radio. ¿Vamos con otro programa? Eso es programa tras programa. Oscar, usted está cortando de vez en cuando, ¿sí o qué? Creo que tengo un ruidillo ahí de su computador, tal vez. A ver, quítele la corriente un momentico. Sí, la corriente le está generando un ruido. A ver, hagamos un ejercicio radiofónico. Conéctele ahí el otra vez el coso de energía. Una de las preguntas que se hacían durante el laboratorio era por qué sonaba esto. Ahí tengo hasta una emisora. Eso pasa por una situación de corriente eléctrica. Usted hizo algo porque hizo cara de que hizo algo. Ya, bueno. Se desconecta el toma de corriente y se va el ruido. Desaparece. Lo que hay que hacer en esos casos es pegarse de otro lado a la corriente o usar baterías. Pasa mucho y entonces luego uno le echa la culpa a los equipos y dice que son muy malos, pero es la corriente. Es la corriente. Ahí está. ¿Sí lo oye? Bueno. Entonces, quítale la energía y luego se la pega cuando la necesite. Bueno, entonces, vamos al aire en 5, 4, 3, 2. Bueno, mi nombre es Alexander Llosa. Nosotros trajimos una propuesta de radio donde queremos pues darle la oportunidad también a aquella población que casi no tiene participación en la radio, y son los niños y las niñas. Nos pareció muy importante pues aprender algunas herramientas acá en este taller, pero nos dimos cuenta que tenemos que enseñarlas y también descentralizarlas a algunas zonas de nuestra ciudad, específicamente en algunas periferias, donde los niños y niñas no tienen como esa participación como nosotros los adultos o los jóvenes tenemos como la oportunidad. Bueno, pues les vamos a presentar un programa que tratamos de hacer con unos niños. Durante la semana nosotros salimos a trabajar acá cerca, pero pues aprovechando un poco el trabajo que tenemos en una escuela, cogimos a los chicos y como que tratamos de hacer ahí una especie de programa que ahí les mostramos y pues esperamos que nos cuenten qué les parece. Se llama La Banda de los Niños Malos. Entonces los dejamos con La Banda de los Niños Malos y en una programación que tratamos de hacer con los niños, que es Reporteros de la Tarde. Buenas tardes, mi nombre es Jason y estamos en Reporteros de la Tarde. Estamos con mi compañera Dana, ella va a ser nuestra anfitriona del día. Buenas tardes, Dana. Buenas tardes. Pues la historia que le voy a contar pasó antier, que unos niños estábamos en el colegio, ¿sí? Estábamos en descanso y a nosotros no nos habían dado descanso. Entonces unos niños de una banda se fueron al salón de una profesora que se llamaba Erielle y le robaron la billetera. Y en la billetera tenía todos los documentos y tenía 200.000 y pico de plata y se la robaron toda. Buenas tardes, Ken. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me dieron. Dana, ¿ninguno de ellos tenía armas cortopunzantes? Sí. ¿Y de qué armas? Tenían navajas, vidrios y nada más. con otro de nuestros compañeros que se llama Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Pues yo le quiero hacer una pregunta a Dana. La pregunta que yo le quiero hacer es si ellos continuarán haciendo eso. Si lo, por ejemplo, los dividieran en diferentes sedes, pero si continuaran en la misma sede y lo volvieran a hacer, ¿qué pasaría? Que el profe nos dijo que los iba a mandar, los iba a empapelar y los iba a mandar a la correccional. ¿Qué es empapelar, Dana? O sea, ponerle muchos documentos en contra de ellos. Estamos con uno de mis compañeros que se llama Edwin. Edwin, buenas tardes. Buenas tardes, Jason. Que le vengo a hacer una pregunta a Dana. Dana, ¿usted no le dio miedo cuando vio a la banda de asaltantes? No, ellos me amenazaron y todo, pero yo les dije que yo no les tenía miedo. Pues mi opinión para este programa es que un mensaje para todos los niños: no se dejen engañar, la plata no es fácil, todo en la vida no es plata, es mejor ser pobre pero honrado. Bueno, me despido, que tengan un buen día y gracias por escuchar su programa preferido, Periodistas de la Tarde. Ya. Listo, pues eso es como un poco lo que tratamos de hacer con los niños, que ellos mismos colocaran su voz, como que dijimos, siempre son las voces de los adultos, siempre somos los adultos hablando en radio, entonces chévere que los niños también puedan participar y puedan escucharse. Oiga, ¿y todo eso lo hicieron en Audacity? No. Ah, ya estaba sorprendido, yo es como, ¡ah! Taller avanzado Audacity. Bueno, bien por la trampa, también se vale hacer trampa para sacar proyectos tan bonitos como ese. Y no sé qué nos quieren contar algo más. ¿Este programa sale por algún lado? ¿Es un proyecto solamente? ¿Cuándo lo van a empezar a hacer? Bueno, inicialmente es una escuela de video, pero pues a veces con los celulares hacemos pregrabados. Los chicos hoy en día son como muy hábiles con el uso de los dispositivos, los móviles, y pues hay que aprovechar como estas competencias y estas habilidades que ellos ya han desarrollado. Y pues yo creo que uno sale aprendiendo más de los niños que de lo que uno como adulto intenta enseñarles, y hay que estar dispuestos también como a aprender de ellos y también de la espontaneidad de sus ideas, ¿no? Digamos que son prácticamente que ellos espían y se pregraban juegos o charlas que ellos tienen, y pues nosotros como en un programa de edición lo que hacemos es pues darle una musicalidad y algo que de pronto para que un público más homogéneo pues sea como más atractivo, pero básicamente yo creo que es un 80% trabajo de ellos. Igual, pues de la escuela de cine como que los chicos ya han adquirido unas herramientas auditivas, entonces ya saben manejar la grabadora, ya saben manejar un boom que tenemos ahí. Entonces como que con esas herramientas van trabajando. Al principio era difícil porque eso que a nosotros decíamos, uy, es que cada rato las muletillas, cada rato las palabras repetidas, ¿sí? Entonces para nosotros era difícil, nosotros les empezamos a mostrar como la parte de la edición y ellos empezaron también a mejorar un poco en eso. Entonces pues como que ahí está. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a...